caminó hasta un bar y entró y le preguntó a los parroquianos por un hotel o una pensión donde ir a parar. Los parroquianos la vieron jovencita, la vieron casi perdida, tímida, y entonces le dieron una dirección. Fíjate qué paradójico. Le dan la dirección de la que era la residencia en ese momento del presidente de la nación, que es donde soy actualmente, la Biblioteca Nacional. Le dijeron que ese era un hotel. Entonces ella fue a ese hotel, que ella creía que era un hotel, y golpea, ¿no? Y la atiende, por supuesto, el mayordomo. ¿Ves? Se le ríe a carcajadas, ¿no? Fíjate el destino de esa mujer. Después vivió allí, murió allí. O sea, aquel hombre despiadado que le quiso jugar una mala pasada, la mandó un tiempo antes al lugar que iba a ser su destino en la historia de este país. ¿Desde qué lugar Eva sigue presente, mostrándonos con su ejemplo y su pasión, de qué lado se piensa o se debe pensar la historia para construir el país que realmente nos merecemos? ¿Cómo se mira la historia, cómo se mira exactamente ahora? Funes, el memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges, 26 de julio de 1952. Y voy a hablar para que no digan que no me dejan hablar. 26 de julio de 2014. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Firmado Eva Perón. Segunda parte. Las elecciones de 1946 dejaron como saldo una sociedad partida en dos desde la lógica de la Unión Democrática. De un lado, la alianza del bien, y del otro, el eje del mal. Convocados por Estados Unidos, todos los representantes de la vieja política, y llamados por Perón, los hombres y mujeres que no se sentían defendidos por el pasado. Ese corte angostó los límites del campo nacional y dejó muy solo al joven peronismo. Cuando Evita define al peronismo, lo hace desde esa trinchera. Es que el peronismo es sacrificio, es renunciamiento, es amor, es la fe popular hecha partido en torno de una causa de esperanza que faltaba en nuestra patria. 1950. Porque si la patria fuera grande y el pueblo feliz, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso los trabajadores somos peronistas. Porque amamos entrañablemente al general Perón. Y porque moriremos matando al general Perón. La política argentina sumó un nuevo actor a partir de la ley Sáenz Peña. Un sujeto colectivo que asomó con tres urnazos radicales a la vida pública nacional. Pero lo hizo para discutir el poder con la democracia formal bajo el brazo. Ese actor plural recién comenzó a sentirse protagonista real de la transformación cuando ganó la calle para terminar con la década infame. Evita supo desde adentro, desde la entraña de ese ejército de olvidados que soñaban, que lloraban. Sostenemos que el pueblo es lo que el pueblo siente que es. 1951. Esto a primera vista parece una perogrullada o una cosa carente de sentido. Y sin embargo, yo he de probar por qué es una absoluta, profunda e indiscutible verdad. El pueblo no se siente clase, ni se siente plebe, ni se siente proletariado, ni se siente raza. El pueblo se siente algo que tal vez no se pueda decir nunca con una sola palabra, sino repitiendo la palabra pueblo, que yo trataré de explicar con las mismas palabras que tal vez dijera el mismo pueblo si pudiera hablar esta gran conciencia que es su alma inmensa y maravillosa. El pueblo se siente en primer lugar una gran comunidad de no privilegiados. Pero no solamente eso, el pueblo se siente también como una gran unidad constituida por hombres y mujeres, cuya primera función es vivir y para eso trabajar. Vivir en el sufrimiento y casi siempre en la pobreza, ayudándose unos a otros a sufrir y a gozar, a vivir y a morir. El concepto de la solidaridad, de la fraternidad, de la igualdad y del amor son inseparables del concepto de pueblo. El pueblo se siente a sí mismo una unidad enorme y anónima de hombres y mujeres con una tarea y un destino humano. Destino que cada uno cumple en este mundo de la mejor manera posible, con la ayuda de todos, pero exigiendo de todos el mínimo de libertad necesario para cumplir con su propio destino. El pueblo siente y sabe que está constituido por todos los trabajadores, pero siente que también lo integran sus mujeres, sus niños y sus ancianos, y que también forman parte de él todos aquellos que sin ser trabajadores manuales se sienten solidarios con ellos y se deciden a vivir con ellos la vida como quiera que venga, con sus grandes dolores y sus pequeñas alegrías. El pueblo siente que tiene un pasado y tiene conciencia de él. Es la historia de todos los sufrimientos, de todos los esfuerzos y de todos los sacrificios ignorados que han hecho los hombres y mujeres de todos los tiempos en el afán de construir una humanidad mejor. Cuando Evita hablaba de tercera posición, rescataba la creación de un nuevo modelo que terminara con el capitalismo. Ella hablaba de explotación del hombre por el dinero. Y el comunismo, solía decir, explotación del hombre por el Estado. Pero como en la Argentina de la segunda mitad de la década del 40, la piedra que nos incomodaba habitaba nuestro zapato derecho, en casi todos sus mensajes el acento siempre estaba puesto en las desigualdades del reino del dinero. He oído decir que la causa del capitalismo y de la explotación del hombre por el dinero, así como las causas del comunismo y de la explotación del hombre por el Estado, resultaron de la aparición de la industria en el mundo civilizado. 1951. Yo no he entrado nunca a considerar las complicadas razones económicas y sociales que aducen los defensores de aquella teoría, pero muchas veces he pensado, y más que pensado he sentido, que no debe ser una teoría verdadera. ¿Cómo es posible que el progreso industrial, que significa un paso más del hombre hacia adelante en el camino de su bienestar, le cause en definitiva un perjuicio? ¿No será más justo pensar que hay otros factores que intervienen en el problema? Estas preguntas han sido algunas veces motivo de mis conversaciones con el general Perón, y él me ha hecho comprender que no es la industria la causa del capitalismo, sino que más bien el capitalismo la causa de los males que han crecido con la industria. Los capitalistas creyeron que la industria era para ellos y no para el hombre, o sea, para el mundo. Allí está el grave y profundo error. Los capitalistas aprovecharon la ocasión que les brindaban en el mundo el progreso industrial por una parte y por otra una masa de hombres sin conciencia social y sin personalidad social y sin organización social. Una masa de hombres que se dejó explotar un siglo y medio. ¿Por qué? Un núcleo reducido de capitalistas cada vez más poderosos los explotaban en todas las ocasiones por no haber formado el pueblo con conciencia social y organizada. La batalla en el terreno ideológico tuvo su escenario interno en los tres puntos fundacionales del peronismo. El movimiento... 1949. El movimiento femenino argentino está perfectamente definido dentro de la política justicialista del general Perón. En su... En su triple aspecto de libertad económica, soberanía política y justicia social, y se encuentran empeñados en el firme propósito de cooperación para el logro total de esos postulados que son la síntesis que justifica un vasto plan de gobierno. Esta trilogía de principios encuentran su natural realización en nuestra fe por las instituciones democráticas republicanas que nos gobiernan, porque creemos que ellas son las únicas que pueden garantizar la libertad y la seguridad de los pueblos sin apelar a ideologías nutridas de principios materialistas. Pero cuando al apelar a la confianza de las ideas liberales nos encontramos con los vicios y deformaciones que derivan de regímenes del más crudo despotismo o con métodos de libertinaje detractor, no hay fuerza humana con sensibilidad cristiana que no repudie esas tendencias que desagradan y que degradan los atributos esenciales de la personalidad humana. Pero Evita no renunció, porque esto lo siento así, sí. A Evita todo ese entorno que existía la obligó a renunciar, porque de Evita se debía a su pueblo, y aunque estuviera muy enferma, yo estoy segura que ella quería responder a su pueblo. Bueno, esto abre un montón de discusiones, bueno, podemos seguir. Sí, sí. Pero es así, y realmente yo creo que... uno se sintió en esta escena, ¿no es cierto?, llevada por todas estas situaciones. Y yo te voy a decir algo, vos hablabas de la familia. ¿Cómo entra el peronismo? ¿Cómo lo empiezo a sentir yo, no? Mi abuelo era un arraigado, conservador, ¿no? Después vas tomando nota vos de todas esas cosas. Tuvo la mala suerte que su madre se enfermó. Y pidió, nosotros vivíamos en la Patagonia, aviones y eso no existía, se venía por tierra. Y le pidió a Eva una solución para el problema de su mamá y le mandó un avión. No hubo más peronista que mi abuelo y obviamente todos los que vinieron después, ¿no es cierto? Es decir, esta es una anécdota donde, mira vos, ¿no? Así desde lo familiar, como no preguntó quién era mi abuelo, porque si preguntaba, más vale que, viste, sintió la necesidad, ¿no es cierto?, y le dio esa respuesta. Y Evita era así, Evita se quedaba hasta cualquier hora. Yo la verdad que siento admiración, cariño, pasión, amor por esta mujer. Cuando me nombraron ministra y me tocó estar en ese edificio donde en el segundo piso dio sus palabras de renunciamiento forzado, sentí que estaba en un lugar especial. Perdónenme, pero se lo tengo que decir, ¿no? Porque acá uno tiene que decir lo que siente. Y después cuando Cristina, con todo su amor, puso esas dos imágenes de Evita. Digo, esta es la casa de Evita, así tenía que ser. Y bueno, y todos los pisos tienen algo que ver con nuestra querida Evita. Y un día, y les voy a contar esta anécdota que algunos la conocen porque saben, un día me dice Chachi, mi jefa de gabinete, que sí, vos la conocés. Mucho. Me dice, che, Alicia, mi sobrina Martina, 4 años tenía en ese momento, siempre me habla de la mujer que te está ayudando a vos, que la quiere conocer, ¿viste? Una rubia, qué sé yo, nosotros en el piso 14, donde estoy yo, no hay ninguna rubia salvo la que habla. La que habla. Y yo, traela así Así vemos que capaz que se equivocó de piso, a ver quién trae, la que conozca, ¿viste cómo? Bueno, sí, sí. La trae y cuando entra la señala Evita. Dice, esta es la mujer que ayuda a Alicia. Mientras la compañera Evita esté trabajando en la Secretaría de Trabajo y Pensión y sea un puente tendido entre el pueblo y el general Perón, su decisión ha de ser irrevocable y su fe en el triunfo peronista irrefrenable, porque no me importa quemar mi vida si con ella puedo alumbrar la felicidad de mi patria. Las generaciones que conocimos un poquito apenas, nada, casi a Eva, como la mía, por ejemplo, yo era muy chica cuando murió, pero recuerdo perfectamente el día de su muerte porque estaba en la escuela y me dejaron ir a mi casa. Y las monjas, no, quiero decir, estas monjas de esta escuela, no digo que todas sean iguales, estaban contentísimas, ¿no? Y, pero igual lo disimulaban. Y yo me acuerdo que me fui a casa y la que estaba triste, muy triste, era mi abuela, porque mi abuela era peronista escondidas, porque mi casa era radical. Y entonces mi abuela tenía una foto de Evita debajo de los pañuelos que colgaba en la puerta de su ropero. Y yo era mi cómplice, porque ella me dejaba que yo la mire, corría los pañuelos, miraba a Evita y me emocionaba porque me parecía que era buena, porque sonreía con una sonrisa tan franca y tan serena al mismo tiempo que me parecía una persona buena. Entonces me acuerdo perfectamente de ese día, me acuerdo de todo lo que pasó después de ese día, y cuando pude abordar adolescente ya, me enamoro del peronismo como se enamoró la gente de mi época, de mi juventud. Tomamos esas banderas, soñamos y militamos palmo a palmo la Argentina de aquel lugar para hacer posible ese país justo, libre y soberano que nos dijo Evita que debíamos construir. Y vos sabés, Alicia, que cuando tu hermano viene, déjame que te hable de ese lugar familiar, porque me parece que en este espacio podemos hacer eso. Tu hermano viene aquel día y toma la palabra y nos dice, apasionado, vengo a proponerles un sueño. Yo sentí que era ese sueño de todos nosotros que nos dejó en el corazón Evita y que tomábamos a través de él y que lo íbamos a hacer porque él tenía una convicción que era emocionante. Los partidos opositores se declararán también enemigos de los imperialismos. No necesitamos esperar a que triunfen para saber que mienten, porque siempre han mentido. Entre ellos, unos responden a las directivas y dólares del capitalismo. Otros sirven al imperialismo comunista. Y cuando el capitalismo y el comunismo se daban la mano en 1946, todos, radicales, socialistas, conservadores, demócratas, progresistas y comunistas, se aliaron con Braden contra Perón. La salud fue una de las grandes preocupaciones de la Fundación Eva Perón, y sus obras fueron claves para salir de ese modelo de país con recursos, pero sin hospitales. Y construir, construir, construir fue el camino para entrar a la Argentina distributiva con infraestructura sanitaria. Nuestro presidente dijo que los únicos que tenían privilegio en el país eran los niños. Y en la niñez estaba muy descuidada en su instituto y en todo sentido. 1949. Por eso la Fundación, por no hablar de los organismos del gobierno que lo han hecho con más amplitud y también con más alcance por todo el territorio de la patria, ha empezado a construir en la capital federal un policlínico de niños de 1000 camas con todo lo más moderno y lo más adelantado. Y un instituto de lactantes de 1000 camas, también equipado de lo más moderno. Y un policlínico de niños, mejor dicho, un pabellón para infecciosos para 500 niños. Yo creo que así, la Fundación, en el orden de la niñez, hará una gran colaboración al entregar al gobierno del general Perón y a la población argentina en la capital federal solamente 2.500 camas hospitalarias para los niños. La Fundación tiene en este momento en construcción y muy adelantada el Policlínico Presidente Perón de Avellaneda de 500 camas con clínica y cirugía y maternidad. El Policlínico 17 de octubre en 4 de junio, 500 camas, clínica y cirugía y maternidad. Y el Policlínico Coronel Perón de San Martín, con clínica y cirugía también de 500 camas. Como así, en Santiago del Estero un policlínico de 350 camas, en Salta uno de 350 camas, en Jujuy uno de 350 camas, en Paso de los Libres Corrientes otro de 350 camas, en Mendoza otro de 350 camas, en San Juan Iden otro de 350 camas, en Córdoba uno de 350 camas, en Rosario otro de 350 camas. Y como no hemos descuidado a la tuberculosis, que es un problema tan serio, si bien es cierto que la medicina preventiva en el país se realiza con una gran eficacia y que los salarios más altos que ha dado el gobierno revolucionario han hecho que no aumentara el número de tuberculosos, debemos evitar que los que hay vayan propagando tal enfermedad. Por eso la Fundación de Ayuda Social en Ramos Mejía ha iniciado la construcción de un policlínico para tuberculosos de 800 camas y de un policlínico para tuberculosas de 500 camas. Así, la Fundación de Ayuda Social dará al Gobierno de la Nación, antes del año 52, 5.000 camas hospitalarias. Así, un organismo creado de la misma entraña del pueblo y para él, en 3 años hace la obra maravillosa, con la colaboración de todos los humildes y de los obreros de la patria, de entregar en el orden hospitalario 5.000 camas al pueblo argentino dispersado por todo el territorio de la patria. No creo que con discursos solucionamos los problemas. No creo que con conferencias se solucionan los problemas, sino con realidades. Por eso yo no he querido traer ni un discurso ni una conferencia. He querido enumerarles a los señores las realidades que está realizando la Fundación que tengo el honor de presidir. En campaña electoral y por radio, la voz de Evita abandonó el calor de la tribuna en los 2 comicios legislativos que precedieron a las elecciones presidenciales del 51. Lo hizo con un exacto análisis del país de la década infame y un detallado balance de ese nuevo tiempo que había comenzado en 1946. Un tiempo basado en la reconstrucción del pasado y en la construcción del presente y el futuro. La justicia ha llegado, las promesas se cumplieron. Basta ya de ranchos insalubres, perdidos en la inmensidad de las pampas. Basta ya de conventillos azotados por la miseria y las enfermedades. 1948. Basta ya de salarios de hambre y de persecuciones inicuas. La justicia social del general Perón se está traduciendo en vivienda higiénica y barata, en aumento progresivo de jornales y sueldos, en diversión sana para el pueblo, en obras educativas, en asistencia médica gratuita, vacaciones anuales pagas, indemnizaciones por despido, auxilio a la niña desamparada, sostén para las viudas, socorros para la ancianidad desvalida, crédito agrario para el campesino que rotura la tierra haciendo frente a todas las amarguras, agremiación amparada por leyes que defienden el fuero sindical, ayuda a los países que sufren las consecuencias de una guerra tremenda. Pero no solo es en base de esa justicia social que los descansados se han unido al general Perón. Está también aquella otra justicia social el régimen que desgobernó al país desconoció porque no podía sentirla y entonces mucho menos amarla. La justicia social ya se iguala a un hombre frente a otro hombre. La justicia social lograda por el trabajo, por el sacrificio, por la lealtad, por la fe. La justicia social de los que siendo capaces de soportar tantas humillaciones y tanta miseria, también saben imponer la voluntad soberana de sus derechos y llevar bien alto el banderín de su victoria. Esa justicia social en la que ha forjado la unidad argentina, a través de la masa, asqueradamente unida al peronismo, y que es garantía e instrumento seguro en la conquista del porvenir de la patria. A esta unidad, mi querido descansado, que soldará a todos los grupos peronistas en un solo bloque, doy esta noche mi aporte, mi más íntimo deseo de triunfo en las elecciones de pasado mañana. Se juega el domingo en las urnas, no un hecho político exclusivamente, sino la misma revolución. Y nada ni nadie en esta tierra puede mantenerse al margen de un acontecimiento tan fundamental. Se juega el destino de todas las conquistas logradas, hombro con hombro, codo con codo por el pueblo y el gobierno de la nación. Es, en definitiva, un episodio más de la lucha diaria que va firmando el triunfo de los descansados sobre la derrota de la oligarquía. 9 de noviembre de 1951. Evita habló a dos días de las elecciones. Restaban muy pocas horas para ingresar al quirófano. Yo seguiré desde mi lecho de enferma la gran batalla. Estaré con cada uno de ustedes. Los acompañaré espiritualmente en cada paso que den el 8 de noviembre, como los he acompañado siempre en las buenas y en las malas. Lo seguiré como una sombra, repitiéndole en los oídos y en la conciencia el nombre de Perón, hasta que depositen en la urna su voto como un mensaje de cariño y de fe y de lealtad hacia el líder del pueblo. Y cuando cada uno de ustedes deposite su voto, quiero que piense y que sepa que yo estaré espiritualmente a su lado para darle las gracias en nombre de Perón. En nombre de los niños, en nombre de los ancianos que gracias a Perón se reconciliaron con la vida, en nombre de los humildes que ahora se sienten amparados bajo la bandera del justicialismo y en nombre de sus esperanzas que todavía no han sido cristalizadas, en nombre de todos los trabajadores que por Perón tienen ahora por primera vez en la historia del mundo un sitio de dignidad entre los hombres y en nombre de todas las mujeres que gracias a Perón sabemos y sentimos votando que ahora la patria es también un poco nuestra. Yo estaré espiritualmente allí donde cada argentino deposite en las urnas su voto por Perón y le daré las gracias por todo mi pueblo, por los argentinos de hoy y por las 100 generaciones que bendecirán el nombre de Perón y nos rendirán el homenaje que merecemos por no haber cometido con Perón el crimen que cometió la oligarquía renegando de San Martín, y en cambio nos rendirán homenaje por haberlo querido, por haberlo defendido como leones y por haberlo sido leal con él hasta la muerte. Imaginaba sepultar definitivamente el pasado con un siglo peronista, y habló otra vez de dar su vida por un voto. No es el pasado ya lo que interesa para nosotros. En el mundo del presente, y son las generaciones venideras las que han puesto sus ojos en nuestra decisión. Debemos ser dignos del presente y dignos del porvenir. Queremos que dentro de muchos siglos pueda decirse de nosotros que el 11 de noviembre de 1951 el pueblo argentino venció contra todos sus enemigos, sellando definitivamente la lápida de un siglo de traición y de entrega para entrar seguro y feliz por el ancho camino de la historia en el siglo justicialista de Perón. Este es el valor de cada voto peronista. Yo lo reclamo como peronista, como mujer, como argentina. Solo reclamo el nombre del presente y el nombre del porvenir. Solo reclamo el nombre de mi amor por la causa del pueblo y de la patria. Y si fuera necesario ofrendar mi propia vida por un voto peronista, gustosa la daría, porque cada voto por Perón es un poco de felicidad que la generación presente deposita como un legado de cariño en las manos de las generaciones venideras. Por eso mi consigna es esta, la consigna de la compañera Evita: que cada voto peronista sea el 11 de noviembre el grito de un corazón argentino descamisado y peronista, diciendo silenciosamente: la vida por Perón. Mi alma lo ha sentido, mi cuerpo lo presiente. ¡Abrazala! ¡Abrazala la doctrina peronista! 1950. Y a la patria lo daré todo, porque sé que hay pobres todavía, porque sé que hay tristes, porque sé que hay desesperanzados. Mi alma lo ha sentido, mi cuerpo lo presiente. Por eso, junto al alma de mi pueblo, pongo mi propia alma. Y hoy evitaré energía para daros la felicidad. Y he de poner mi cuerpo como un puente hacia la felicidad común. Paso sobre él, con la frente alta y el paso firme hacia el supremo destino de la felicidad común. ¡Mira, fatiga! ¡Mira, fatiga! ¡Mira, sacrificios! E importan mucho cuando se trata de curar los sufrimientos anidados en las entrañas mismas del pueblo argentino. No sé si lograré hacer todo el bien que deseo para las masas trabajadoras argentinas, pero lo que sí sé es que trabajaré día y noche para hacer sembrar todos los surcos de la patria con institutos como los que hoy inauguré en Jujuy, que sean institutos de la era de Perón, dignos de los ensueños del general Perón y dignos de los ensueños y del mérito que se ha conquistado este glorioso pueblo de descamisados. Es el pueblo, son las mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores que están presentes, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la nueva nación. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, y por sobre todas las cosas habían perdido la esperanza de un futuro mejor, que fue el general Perón que lo rectificó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nación. Creo, estimo, sentir como ella sentía cuando se encontraba con la sociedad de beneficencia y demás, que te aclaro que muchas de las propiedades que se habían donado, viste, para el Estado, todavía estaban a un nombre de la sociedad de beneficencia en el gobierno de Néstor Kirchner, recién están a nombre del Estado, ¿no? Sí. Historias que permanecían, pero bueno, hay que analizar las cosas en su contexto, pero acá no hay unos arriba y otros abajo, no señor. ¿Viste? Esto